vuelven al punto de partida. Se olvidan de lo que es el rap y ya no motivan. Tiran por lo fácil y así el muro no se derriba. Ni te reprimas, sin más, yo apunto arriba. Vuelven al punto de partida. Se olvidan de lo que es el rap y ya no motivan. Tiran por lo fácil y así el muro no se derriba. Ni te reprimas, sin más, yo apunto arriba. Rap, mi gran angular. Son giros mecánicos y un lento pendular. No soy un personaje de Tim Burton, pero traigo pesadillas antes y después de mis proyectos. No relleno el cupo, de lo mío me ocupo. Vosotros, buscaros un buen sastre sobre el ritmo. Se está cantando el cuco ya, no hay Dios que arregle ese desastre. Destruyo la debacle, ven sí que viven en bucle. No me turban malos, sientes el calor. Suben llamaradas, más alto que Carrero en tu top 20. Pa' ti el champán y los Ferrero. Sortija, sabandija, tu vida es baratija. Yo creo obras maestras como Mozart para Elisa. Quizás sientes el zigzag, este es mi Big Bang. Aprieta más el tic-tac que en la habitación de Sau. Vueltas de 360 como Martial Law. Vuelan sus maquetas al ataúd. Están más olvidados que el Lau. Aún me queda cauce, sentenció el trance, matando la bola como Pau. Vuelven al punto de partida, se olvidan de lo que es el rap y ya no motivan. Tiran por lo fácil y así el muro no se derriba. Ni te reprimas, sin más, yo apunto arriba. Vuelven al punto de partida, se olvidan de lo que es el rap y ya no motivan. Tiran por lo fácil y así el muro no se derriba. Ni te reprimas, sin más, yo apunto arriba. Entro a cuchillo como un psycho, traigo los retazos que faltan de tu mosaico. Dándolo todo por esta mierda que siempre sale a flote y no se equivoque. Aquí nadie me da un toque porque no hay topes ni en mi clan torpes. O no ves, traemos lo dulce como sirope. Si rompes que no doy mi brazo a torcer y me cuelo en tu casa como un bulldozer a todo tren. Esto es para los que aún creen, los que no ven, por miel se van a joder. Porque aquí no me alcanzan con misiles tierra aire y mi bloque es la cabeza de Oppenheimer que va a caer sobre tu alma impía. Yo le rezo al rap 24 horas al día, por eso cuando muerdo te marco hasta las encías. Decías, escupo entusiasmo, no garantías. Gracias por ser un paquete durante todos estos años, por no ser más que un sucedáneo. Así me siento bien cuando subo al escenario, sabiendo que ladrando poco estoy haciendo mucho daño. Vuelven al punto de partida, se olvidan de lo que es el rap y ya no motivan. Tiran por lo fácil y así el muro no se derriba. Ni te reprimas, sin más, yo apunto arriba. Vuelven al punto de partida, se olvidan de lo que es el rap y ya no motivan. Tiran por lo fácil y así el muro no se derriba. Ni te reprimas, sin más, yo apunto arriba. Vuelven al punto de partida, hoy se confían y ven al rap como solo música. Es musa única que da la vida, se olvidan de eso y por eso no cautivan. Van por el camino fácil sin mirar, dan dos pasos de gigante sin pensar. Van con prisa y les hace tropezar. Dale tiempo al tiempo, te pone en tu lugar. Despertar de ese sueño tan bonito, que aquí con esto nadie se ha hecho rico. Típico es luchar por convertirse en mito. Yo con el micro solo busco encontrar mi sitio. Salpico de humildad a lo que escribo. Escribo la realidad de lo que vivo. Vivo siempre respaldando lo que digo. Y digo, no me dedico a mirar mi ombligo. Amigo, mañana busca una salida para poder volver cuando no hay más ida. Si en esta vida vas a hacer lo que te digan, posiblemente vuelvas al punto de partida. Vuelven al punto de partida, se olvidan de lo que es el rap y ya no motivan. Tiran por lo fácil y así el muro no se derriba. Ni te reprimas, sin más, yo apunto arriba. Vuelven al punto de partida, se olvidan de lo que es el rap y ya no motivan. Tiran por lo fácil y así el muro no se derriba. Ni te reprimas, sin más, yo apunto arriba. Busco libertad en esta ciencia. Yo vivo y exacto, peldaño tras peldaño, desperdigo el arte, haciendo un rap que crece.